Hola Magali, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Paula, gracias. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos unos minutos y contarnos cómo se viene esta Expo Danza, que yo me acuerdo que otros años fue en octubre, que también tiene que ver con el baile, ¿o no? Sí. La primera expodanza se hizo en octubre del 2022. Octubre nosotros lo tomamos como un mes de la danza porque es el Día Nacional de la Danza, el día en Argentina, el Día Nacional de la Danza, y bueno, siempre es como un mes que tiene mucha representatividad para nosotros, igual que abril, que es el Día Internacional de la Danza. Así que bueno, venimos así como tenemos esos 2 meses siempre presentes. Tal cual. Pero bueno, a medida que fuimos haciéndolo, haciendo la experiencia de la Expodanza, hemos acuñado otras fechas que por ahí están en la primera parte del año. Nosotros decimos la primera mitad del año, porque bueno, porque es interesante que en este momento nosotros podamos mostrar a la comunidad en general todas las ofertas que hay en relación a la danza y actividades conexas para, bueno, para nutrirnos primero para nutrirnos nosotras mismas de la información, para darnos a conocer, para eso, para visibilizar la actividad que hacemos, en cuántos espacios nos desarrollamos y bueno, y también para encontrarnos, porque Tal es cual. un momento también de encuentro entre las distintas nada, comunidades o personas o grupos o academias que confluimos ahí para mostrar lo que hacemos. Me gustó porque en la convocatoria decían si sos, no es solamente de Santa Rosa, si sos de Toay, si sos de Anguil, ¿lo vieron reflejado eso en las inscripciones? Sí, eso estuvo buenísimo porque otras veces, bueno, por ahí era más centrado a la ciudad y bueno, y ahora pudimos abrir el hecho de que sea en Medasur, que es un espacio que es provincial, digamos, nos abre la puerta para que convoquemos otras localidades y eso está bueno. Tenemos inscripciones de Toay y tenemos inscripción, bueno, ahora tenemos la inscripción de La Maruja, que también nos llamó la atención, que Mira. bueno, que van a ser súper bienvenidos. Así que bueno, sí, un poco reflejada se vio por ahí, todavía las zonas aledañas, no, qué sé yo, no sé si conocen la forma de trabajo y no sé si están tan habituados, pero bueno, de a poquito vamos incorporando. ¿Les gustaría extender este Expo Danza también a otras regiones, qué sé yo? Porque ahora vos decís, hablabas de, bueno, Anguil, bueno, La Maruja, que son relativamente cercas, Anguil o Toay. ¿Les gustaría Sí. ir más para el oeste, quizás que es más, también más, mucho más lejano y en vez de venir ellos, ir ustedes para allá? Por supuesto. Nosotras venimos haciendo desde la asociación, desde que hicimos la primera Expodanza. Esta es la sexta edición porque venimos haciendo también en otras sedes. Hicimos en la sede Hacha y en sede Pico. Y en esos lugares también se acercaron localidades aledañas, ¿no? A los lugares. Este año en Hacha se hizo el 20 de abril en el espacio que tienen el Horacio Campos, se llama. Y bueno, fue una jornada hermosa, muy concurrida y además tocó un sol espectacular, así que la pasamos divino. Y ahí en la Expodanza CDH concurrieron también de Alpachiri, de Ataliba Roca, de Quehue, o sea, de varios lugares cercanos que tienen contacto con la ciudad de Hacha. Cuando fue en Pico también resultó que participaron grupos y personas de Intendente Alvear, de Esteluzzi, que está cerca, de Trenel, me parece, eso fue el año pasado. Así que bueno, siempre tenemos la idea de poder llegar la mayor cantidad de localidades de La Pampa. Siempre el oeste, el oeste, el sureste y el suroeste nos quedan lejanos a nosotras que estamos, viste, que vivimos acá. Tal cual. En Santa Rosa, pero la verdad es que, por supuesto, o sea, si tenemos la posibilidad de contactar, de coordinar, de gestionar a través de algunas personas que se encuentren viviendo en esos lugares, a nosotros, nosotras encantadas de que eso suceda en todo el territorio de la provincia. Totalmente, siempre bajo el lema de visibilizar, qué mejor, ¿no?, poder también esa descentralización también. Sí, porque es como una doble federalización. Siempre estamos reclamando por la federalización en tanto que somos una provincia de lo que se dice el interior, y bueno, y también queremos que esa federalización se cumpla también hacia nuestra provincia, así que eso siempre. Maggie, ¿cómo está el tema de las inscripciones? ¿Qué expositores va a haber, más o menos, como que me digas algunos rubros? Bueno, tenemos en danza, tenemos variados rubros, como siempre, K-pop, tenemos danzas urbanas, tenemos clásico, español, flamenco, danzas árabes, tenemos danza contemporánea, tenemos danzas folclóricas, tangos, bien variado el repertorio. También tenemos algunas algunas actividades de venta de indumentaria o confección de vestuario, y este año nos sorprendieron con un servicio de iluminación y sonido. Así que muy bien en ese sentido. Y bueno, y vamos a tener esa actividad en torno a la feria, lo que nosotros le decimos la feria y el paseo de compras. También vamos a tener el escenario abierto como todos los años, donde cada academia o grupo que posee un stand puede mostrar un poquito, como un botón de muestra, decimos, de lo que hacen. Que bueno, que ya se están preparando todo. Y este año tenemos un espacio que denominamos Danzario, que medio que empezó el año pasado con la idea de la tandita milonguera. Este año vamos a abrir ese espacio como de clase abierta o de actividad abierta a las distintas disciplinas. Así que también durante la jornada se van a estar dando propuestas, por supuesto que no una clase entera, porque cada disciplina tiene como una metodología de clase que por ahí excede en los tiempos, pero sí una propuesta de enseñanza de una coreografía, de enseñanza de una danza, de paso, de improvisación, de consigna, de creación. Así que bueno, ahí tenemos el espacio este que se llama Danzario para hacer las propuestas abiertas y que se pueda sumar cualquier persona que esté en la expodanza. No es necesario saber danza, es como el momento ideal para probar, para decir, bueno, si no estoy decidida, a ver si quiero hacer danza, no quiero hacer danza, voy y pruebo, y ahí me saco la duda, a ver si realmente me gusta y me dan ganas de hacerlo. Totalmente, totalmente. Recordá el horario, ¿cuándo va a empezar esto del danzario, por ejemplo? La expodanza abre a las 16 horas, ahí abrimos puertas con todos los stands acomodados, la gente ya puede entrar a visibilizar y más o menos media hora después vamos a estar habilitando el danzario, ¿sí? Así que 16:30 más o menos habilitamos el espacio del danzario y ya a las 18:30 arrancamos con el escenario abierto. Así que la jornada dura aproximadamente hasta las 21:30, dependiendo la cantidad de personas en el escenario que tengamos. Tal cual, tal cual. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y va a haber afuera y adentro movimiento. En realidad este año, como tenemos el espacio Medasur, es todo adentro. Bien, y bueno, claro, y para esta época nos viene muy bien, sí. Porque la verdad que está haciendo mucho frío, ¿viste? No, me dejaste en duda cuando dijiste lo del pasto, más pasto y demás. Yo dije, bueno, no, vamos a estar afuera, hay que abrigarse. No. Tenemos programado todo adentro, tanto los stands como, bueno, como el espacio del danzario, como el escenario abierto que va a ser en el propio auditorio Medasur. Así que, bueno, hermoso también para quienes hemos tenido la posibilidad de presentarnos ahí. Sabemos que el escenario es hermoso, que el auditorio es hermoso y, bueno, es con entrada libre y gratuita. Así que todas las personas que quieran ir a ver, bueno, nada, las producciones de las distintas academias, de los distintos grupos independientes, lo pueden hacer de forma gratuita. Maggie, me saco una duda. El año pasado, hacia el 11 de noviembre, se había pasado el proyecto de la Ley Nacional de Danzas, ¿no? De la Comisión de Diputados. ¿Cómo quedó eso después? Ay, qué tema. Mira, me traes algo que... Bueno, sí, pasó, salió con dictamen favorable, pero bueno, ahí nomás fueron las elecciones, fueron las... Claro. Fue la, digamos, el balotaje, al mes se dio un cambio rotundo de la composición de las legislaturas, o sea, tanto de diputados como senadores, así que ahora volvimos a foja cero. No te puedo creer. Con el tema de la ley de danza, sí, y además, bueno, vos sabés que hay los actuales institutos estuvieron, los que ya existen, digamos, que tienen su propia ley, como el del Instituto de Teatro, el Instituto de la Música, sí, el Inca, estuvieron, viste, como un poco sacudidos su situación, sí. Así que bueno, no sé si estamos en un buen momento como para avanzar sobre la ley de danza. Lo que sí te cuento, porque esto es otra pata que también se fue gestionando y se fue militando, si se quiere, desde el movimiento por la ley de danza, además de iniciar con el tema de una ley, se inició en su momento, en el año 2015, con la creación de un sindicato. Mm. Y eso sucedió el año pasado, sucedió que finalmente le dieron de dictamen de constitución. Uh-huh. Después de algunas batallas judiciales que se dieron porque bueno no querían aceptar la constitución de un sindicato de la danza, pero finalmente realizó un juicio, se dice, pero es un juicio administrativo, no es digamos un juicio, sino que es como una demanda para que se expidan las autoridades y finalmente se tuvieron que expedir por la positiva. Así que ya tenemos el sindicato semi-constituido, que bien, se llama ACTA, Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, bien, y por supuesto que bueno, esto sucede siempre en Capital Federal, que es donde suceden algunas de estas cosas, pero bueno, sí estamos organizadas con referentes y con afiliadas y afiliados de distintas provincias, y en este momento se está dando la asamblea, se hizo la asamblea para elegir junta electoral el pasado 27 de abril, uh-huh. Yo participé de ella en Buenos Aires, y para agosto creemos que se va a hacer la primera asamblea para establecer las autoridades definitivas, porque, no sé si por ahí los trámites administrativos son difíciles de explicar, pero bueno, primero se inicia la constitución y esa primera comisión directiva que inicia la constitución es provisoria hasta tanto se haga una asamblea y se definan las autoridades, y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y te cuento además que esto, que no es menor, que esta primera comisión directiva que hizo la constitución del sindicato, o sea, quienes llevaron adelante todo esto, es presidida por Mariela Ruggeri, que es pampeana también. Es verdad. Así que, bueno, ella fue la motorizadora de este espacio y actualmente es la presidenta de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza en esta comisión que, bueno, que es provisoria hasta tanto se renueven las autoridades. Que, bueno, en esa estamos por ahora, un poco más esperanzadas por el lado del sindicato que por el lado de la ley. Pero, bueno, siempre trabajando para que nuestra actividad crezca y para visibilizarla y para que haya un reconocimiento de la labor que hacemos. Totalmente. 15 años de lucha. Había en ese momento, decía 15 años de lucha, se había dado un avance histórico, ¿no? Qué ironía ahora tener que volver a esperar ahí a esto, ¿no? En un gobierno que realmente no cree mucho en la cultura y en los trabajadores y en la sanación que genera el arte en la gente, ¿no? En las personas. Sí. Así que bueno, pero siempre vamos a estar resistiendo. Sí, la verdad que sí. Maggie, esperando que pase la tormenta. Totalmente, y bailando, siempre bailando. Maggie, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, recordale a la gente entonces el próximo sábado, 1 de junio, a las 16 horas, a partir de las 16 horas, en el espacio del Medasur, que es en Avenida Belgrano. y Padre Bodo. Y bueno, ahí arrancamos a las 16 y se pueden llevar su propio mate, se pueden llevar su propia repostera si quieren estar, pero igualmente para ver el escenario va a haber butacas, así que bueno, va a haber un montón de actividades, váyanse con ropa cómoda por si quieren hacer alguna clasecita, un pedacito de clase, o llévense sus tacos si quieren hacer una tandita milonguera. Qué lindo. De todo va a haber. Qué lindo, para bailar un ratito. Maggie, muchas gracias como siempre. Bueno, un beso grande, gracias a ustedes.